¿Cómo es su nombre? Fernando López. Fernando López, ¿usted es de Cali? No. ¿No? ¿Dónde nació? Soy de la capital de Pasto. ¿De la capital de Pasto? ¿Y cómo llegó aquí? Por medio de mi familia. ¿Por medio de su familia? Porque mi familia vive aquí. Ajá. ¿Hace cuántos años? Hace unos 25 años. ¿25 años? Sí. ¿Y usted recuerda algo del paisaje en, mi marido, en Pasto? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Qué recuerda del paisaje? El disco de la Guañeña, el olor Cangaleras, la Laguna de la Cocha, algo más, el Parque Nariño. ¿Ya? ¿Usted no, de pronto no tiene alguna historia que lo recuerde a algún lugar de esos que me los carnavales, de blancos y negros. Claro. El carnaval de Inocente, que se echa agua a los 28. Uh-huh. El 28 de diciembre se echa agua allá. El desfile de años viejos, que aquí no lo hay, en Nariño hay el desfile de años viejos. ¿Ya? ¿En qué más? ¿Y usted recuerda algo sobre los sonidos de ese lugar? ¿No? Por ejemplo, aquí el paisaje sonoro, usted que frecuenta ese lugar, me imagino. El sonido, el del volcán Galeras, que hace erupciones y hace un brrrr. ¿Sí? Ya. ¿Recuerda mucho? Sí, claro. La erupción que hace. Uh-huh. Como cuando se destapa una cerveza. Hace ¡fuas! ¡Fuas! ¡Fuas! ¿Y lo relaciona de pronto con algún sonido aquí en Cali? No. ¿No? El de la cerveza, pues. Es único en Nariño, en Pasto. Uh-huh. Aquí no hay ese sistema de sonido. Solo es por el volcán Galeras. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ¿usted más? ¿Cuántos años tiene? 54, 60, ¿cuánto? Haga la cuenta. A ver, ¿usted es buena matemática? No. Uy, no. No, no, en matemáticas yo estuve no. 5 años en primero. 40. Espérate, 40. 46. 60 años. A ver, espérate, haga la cuenta. 54. Al 66, ¿sí o no? Al 2000, 46, 56, 62, 5 años en primero. Y yo me quedé ahí. Y usted se quedó ahí. Aquí le regalo para que mire. Hacer la actividad de cuéntanos tu paisaje. ¿Y qué más me va a regalar? No,